cómo baila mi morena, mi amor, con su carita pinta, cómo mueve su cintura, mi amor, con su carita pinta, qué bien se ve su figura, mi amor, con su carita pinta, mi morena guapachosa. Como baila mi morena.